politólogo, temas de interés, ciencia política y relaciones internacionales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Por lo menos por acá me quedo, el currículum es mucho más grande, Ramiro. Es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salvador en Argentina y cuenta con un diplomado en Estudios Internacionales del Programa Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. ¡Qué bárbaro! Así es. ¿Cómo hago yo para salir al aire? Con un, ¿cómo le va, Andrés? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte, muy bien. Saliendo de clase. Saliendo de clase. Sí. ¿A qué hora entró? Entré a las 8. A las 8. Llegué acá a las 6. Pero está. Y bueno, preparando, ¿no? Sí. Preparando. ¿Siempre toma esas 2 horas, Andrés? ¿Cómo? ¿Siempre toma esas 2 horas previas? Sí, porque me sirve para ponerme al día en las diapositivas y demás. Perfecto. Eso. Usted como yo, así. Yo me levanto a las 4 de la mañana, pasé un programa a las 8. O sea, me levanto a las 4, empiezo a trabajar un poco en casa, a las 6 ya, 6 y media ahora, porque antes venía a las 6, ahora tengo que venir 6 y media. De 6 y media a 8 sigo aprontando el programa. Está bárbaro eso, ¿no? Es como un plus, ¿no? Uno se siente más tranquilo, más seguro, porque sí. Tiene todo pronto, ¿no? No, y además que pasa mucho, a mí me pasa cuando, ¿viste? Cuando dicen mucho que en Buenos Aires cuando te agarra el tráfico, pasa algo que dicen que tenés que siempre estar acostumbrado a salir 2 horas antes. Claro, claro. A mí me pasa lo mismo acá y hoy casualmente perdí el pendrive, así que por suerte que vine antes. Pero qué va. Si no, estaban problemas. Y sí, ahí está. Pero bueno, está. Sí. ¿Nunca fue a Santa Fe de Bogotá, Colombia? No. Bueno, cuando vaya y tenga que salir, tome 3 horas y media por lo menos. El tráfico lo va a matar. O sea, si un día tiene que ir a un lugar y le queda lejos, tome 3 horas y media. Aquello es un atolladero aquello, es impresionante. Ahora que usted comentaba lo que he comentado yo. Andrés, ¿qué edad tiene? Disculpe la. Tengo 29. 20. Quiero morir. ¿Qué pasó? No, va, un pibe. Yo tengo 5'7, Andrés. Digo, qué bárbaro, qué lindo hablar con toda esta gente. 29 pirulo y toda esta preparación y el trabajo muestra la calidad, ¿verdad? Porque no es cuestión de decir 29, tengo una licenciatura y sí, pero uno los pingos se ven en la cancha, como dice. Estuve leyendo el trabajo por el que lo estamos llamando hoy. Ajá. Y era el tema puntual. El impacto de la República Popular de China en el eje Argentina-Brasil del 2004 y el 2014. Y la pregunta era, ¿evolución sistemática estructural o definiciones políticas estratégicas? A ver si esto corre cuando quiere. ¿Por qué nace esto, Andrés, primero que nada, este trabajo? Bueno, es un proceso, como todo. En primer lugar, el interés por China es ya harto de evidente, pero bueno, a veces hay que marcarlo. En comienzos de los 2000, cuando 2 aviones derrumbaron 2 torres en Nueva York, fue un hito para las relaciones internacionales desde el punto de vista del cambio de agenda internacional, porque el tal cual ojo del Señor de los Anillos, no sé si lo recuerda, cuando se ponía el anillo en el dedo, el ojo viraba rápidamente para donde estuviera esa persona con el anillo. Sí, acá pasó sí. Lo mismo, y empezó a mirar a Medio Oriente. Y los países más importantes del mundo empezaron a preocuparse por el terrorismo internacional. Luego, sumado a los 2 atentados en Gran Bretaña y en España, en el subte. Sí, el 11, el de en marzo. Este año. Sí, okay. Eso generó que el mundo, el sistema internacional cambiara los temas principales de su agenda y dejara casi exclusivamente el terrorismo como eje de debate. Claro. Y en ese marco se estaba dando un proceso de victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría y que estaba imponiendo de alguna forma una visión sistémica, hemisférica, de la región, que acá tuvo el nombre de ALCA, Alianza de Libre Comercio para las Américas. El ALCA. Propuesta por el hijo, por el padre de Bush, el que conocemos más cercano acá. Sí. Antes de Clinton. Y en ese momento que se quería imponer una forma victoriosa después de la Guerra Fría de cómo manejar el sistema económico y financiero internacional y nacional. Las Torres Gemelas cambió esta situación de golpe y eso dio paso paulatinamente a una apertura multipolar. Que, bueno, esto es una cuestión de debate, no todo el mundo está de acuerdo con si es multipolar el mundo hoy. pero empezó a surgir un paisito allí que tenía miles de millones de habitantes, sí, que había empezado una reforma allá por la década del 70 con Deng Xiaoping a la cabeza, después de la muerte de Mao, con reformas que seguramente Mao no hubiera estado de acuerdo nunca. ¿Por? Porque Deng Xiaoping tiene una visión más moderna, más de no, no, no tenía esa visión negativa del occidente, uh-huh, y miraba algunas cosas positivas como la modernización japonesa de la restauración Meiji, uh-huh, desde principios de 1900, sí, y quería implantar algo similar. También es cierto que Mao en algunas cosas pensaba, miren lo lejos que me fui, ¿no? No, está perfecto, bárbaro. No, pensaba en porque, ventaja. A ver, para llegar a donde llegamos está haciendo historia, o sea, exacto, está perfecto, perfecto. Exacto. Al contrario, estamos aprendiendo, muy atentos. Cuando surgió la Revolución China, no voy a andar en eso, la visión maoísta, después de 3-4 revoluciones importantes dentro de la Revolución China, se prestó atención mucho a la educación, a lo rural, y básicamente había un rechazo fuerte al occidente y a sus visiones de modernización. Cuando empieza a decaer la visión maoísta y empiezan a haber disputas dentro del Partido Comunista y de lo que se llama el núcleo duro, el politburó del Partido Comunista Chino, que es el que domina hasta el día de China, la República Popular, por supuesto, no Taiwán, uh-huh, en ese caso lo que se dieron cuenta, y particularmente Deng Xiaoping, es que hay estados en Asia que tuvieron procesos exitosos y que ellos no podían aprovechar de esos procesos. Entonces se discutía mucho de las ventajas del atraso. Esto es, cuando un país se industrializa y aprende ciertos procesos, uh-huh, ¿por qué no copiarlo? ¿No? Está bueno copiarlo. Claro. Uh-huh. En este caso, por las dimensiones que tiene este país particular, que es muy grande, China, sí, con su población extremadamente gigante y sí, sí, con un índice de urbanización muy muy muy escaso en su momento, ahora no, uh-huh, era distinto. Y bueno, y fue reconstruyendo desde la etnia Han, que es la etnia dominante, que domina el 95. ¿De qué años estamos hablando, Andrés? 70, 80, 90. 70, 80 empieza como una reconstrucción, decís. Exacto, un proceso de modernización. De modernización sería, exacto, no de reconstrucción, de modernización. Un proceso que de alguna forma fue como preparando la cancha para jugar en las grandes ligas, digamos, sí, ¿no? Es como que estuvieran construyendo el estadio para poder jugar después en primera división. Claro. Ellos sabían que iba a pasar, era una cuestión de tiempo. Claro. Se fueron preparando para eso. Primero procesando, cambiando la estructura rural, rompieron con ese comunalismo que existía en la época maoísta, a permitir la parcelación y permitir la propiedad privada dentro del sector rural, con una fuerte carga impositiva que al tiempo se dieron cuenta que estaba estrangulando al sector rural, lo empezaron a quitar, es decir, se empezaron a volver capitalistas, para decir una forma claro, más sí, del día de hoy. Claro. Y bueno, ahora, sí, digo, te paro acá, ¿no? Digo, sí, se volvieron más capitalistas, sin embargo vos hablabas hasta el día de hoy, dijiste hoy en el arranque, el núcleo duro del Partido Comunista. Sí. Es una cosa, ¿no? Que, sí, bueno, que rompe. No, pero está bien, ¿no? No es un problema tuyo. No, es, no, no, es una realidad contradictoria, contra lo que no se puede ir, ¿verdad? Sí. Pero está bueno, yo voy haciendo a veces los parates porque me es como que el tímpano me pega, ¿viste? Sí, sí, sí, y sí, cuando sí, me pega le quiero explicar a la gente que me acaba de pegar en el tímpano algo. Entonces vos decís, se empezaron a bajar los impuestos, pues los estaban matando, ¿verdad? Sí. Y entonces se convirtieron en capitalistas, pero hacía sí, un rato decías el núcleo duro del Partido Comunista. Sí, el Politburó. Sí, seguimos. Perdoná que te hice, pero lo voy llevando despacito. Voy lento. Yo también voy analizando lo que tú nos estás enseñando, en definitiva, ¿no? Está perfecto. Así como en Uruguay el poder financiero y el capital se concentra en Montevideo, y empezó concentrándose en Montevideo, de ahí la génesis, ¿no?, del país. Sí. Lo mismo pasó en China, no exactamente en Shanghái ni en Beijing, sino que en las zonas costeras, en las zonas del sur, que fueron las más ricas. En esos lugares se generaron algunas propiedades administrativas especiales, se les llama, que hoy la conocemos como Hong Kong. Hong Kong. Macao o alguna otra que se me escape de nombre, en regiones que son muy ricas, que en su momento sufrieron lo que se llamó la apertura forzosa de sus puertos, esto es barquitos con banderas británicas y barquitos con banderas holandesas que los obligaron a negociar y a comerciar, aunque ellos no quisieran, porque bueno, se sabe obviamente que el poder mercantilista de los barcos británicos era muy fuerte, claro, y militar, los obligaron y eso dio paso a una especie de modernización a diferentes velocidades. Que hasta el día de hoy se ve las diferencias claras entre lo que es las zonas costeras de China y el resto de las regiones, particularmente las más cercanas al Tíbet, que son más pobres. Y, o sea, esas zonas quedaron más ricas, decís tú. Las del sur. Sí, las del sur. Las costeras. Las costeras. Exacto. Porque allí se permitieron zonas especiales, que bueno, hasta el día de hoy se concentra el capital financiero allí. Claro. Aparte tienen su autonomía. Son ciudades autónomas, son territorios autónomos que tienen sus propias decisiones, y en eso canalizan el lado capitalista del comunismo, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Sí? Ese es el proceso híbrido, un proceso distinto que se transforma en un híbrido, en algo distinto, claro, a lo que estamos acostumbrados a ver, que o es comunista o es capitalista. En estamos este de acuerdo. Caso es algo distinto. En este caso converge las dos. Claro. Y eso sirvió como válvula de escape, como empezó a descomprimir esa presión de ser comunistas pero intentar acercarse al capital. Claro. Entonces, con estas zonas... Pues se dieron que si no, se dieron cuenta que si no, no podían modernizar. Exactamente. O sea... Y ahí se empezó a generar una burocracia empresarial, claro, obviamente, como pasa en todos lados, sí, muy cercana a la política, muy cercana... el capital muy relacionado a las familias burocráticas, claro, que capaz que en este caso no está apareciendo en nuestra región, en nuestro caso suelen ser las élites cercanas a la política, ahí eran las burocracias cercanas al poder económico también. Claro. Porque, bueno, son quienes dan el ok o no dan el ok de las cosas, ¿no? Claro, total. Y en ese marco China entró a los 2000 con un crecimiento exponencial, brutal, sí, de un 39% en el 2004, sí, a un 51% el pasado año. Explota. Claro, de población urbana. Claro. Y cuando hablamos de un 10% de la población china, estamos hablando nada más de 130 millones de personas. Es decir, un país. Un país como casi tres veces Argentina. Más tres veces Argentina. Esta población pasó de lo rural a la capital. Perdón, al urbano. Eso genera ciertos hábitos de consumo, ciertas demandas de viviendas, de transporte, de comida. Claro. Que ellos no tienen la capacidad de autoabastecerse, entonces empiezan a solicitar y a demandar al sistema de comercio internacional materias primas que tienen generalmente los países sudamericanos. Claro. Entonces en ese marco apareció un nuevo actor, vuelvo al principio, con Estados Unidos mirando otras cuestiones como la agenda internacional del terrorismo. Claro. Despreocupado, por decir una forma. Totalmente. Digamos que miró para otro lado y le tomó la pelota, ¿no? Sí. Entonces, casualmente también, los gobiernos de izquierda encontraron en algunos casos en China un aliado distinto al anterior que calzaba justo. Cuando hablas del anterior, hablamos de Estados Unidos. Exacto. Todos sabemos lo que es la izquierda de los 60, 70, 80, incluso 90 también. Que obviamente tienen Estados Unidos como el diablo, ¿no? El enemigo. Clásico. ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! Exactamente. Exactamente. Entonces, además, el sistema financiero internacional, para que la gente entienda, el sistema que te da plata cuando estás en crisis, claro, empezó a darle la espalda a estos gobiernos de extrema izquierda, por llamarle extrema izquierda, no vamos a utilizar el concepto con precisión, encontraron en China un país que les daba préstamos a tasas tal vez iguales o mayores, pero con menos condiciones. Claro. Para que la gente entienda, es cuando quiere ir a un banco a pedir un préstamo para una vivienda. Sí. Supongamos que el banco es el fondo monetario. El fondo, entonces, o el banco, te va a pedir muchas cosas. Claro. Ahora, vos vas a una financiera de la esquina, sí, que capaz te pide solo la cédula. Dame la cédula. Exacto. Sí. Pero, bueno, después te pide muchas cosas luego, ¿no? Sí. Y te mata en mora. Claro. En el caso de China, lo que les pidió en general, que es bastante raro a nivel internacional, es a cambio de commodities. Por ejemplo, a Venezuela, a cambio de petróleo futuro. Y a Brasil, por ejemplo, se me ocurre un caso que hubo en el 2000, creo que fue 13 o 2012, un préstamo multimillonario a Petrobras. No sé cuánto se quedó en otras manos y cuánto llegó de verdad, pero con la obligación de que la empresa de telefonía Huawei, china, sí, se instalara en Brasil. Sí, no, se abasteciera a todo Petrobras. Ah, ok. Yo te presto, pero te digo en qué gastarlo. Entonces sí, sí. Eso genera un ciclo virtuoso a favor de China, chino. Claro. Que justamente con Brasil, lo raro es que Brasil tiene un superávit comercial con China muy elevado. O sea, le vende mucho más de lo que compra. Mirá. Pero Brasil, el resto no tanto. Y está, y bueno, ese artículo que tú mencionaste fue para una revista española que se llama Araucaria, que yo escribí con Lincoln Bisócero. Sí. ¿Puedo leer, para que la gente entienda un poco también? El trabajo analiza las consecuencias que genera la mayor presencia de China en el eje estratégico, puntualmente Argentina, bueno, Brasil. Y Brasil. Claro. El análisis se centra en la década que transcurre entre el 2004 y 2014. En esta etapa coincide la expansión de China con los cambios de gobierno en la Argentina y en Brasil. Los dos gobiernos fueron cuestionadores del modelo neoliberal y acordaron algunas líneas de acción. Se analizan las relaciones comerciales y los acuerdos de asociación estratégica con China y las consecuencias que se han generado. El estudio señala que los cambios de gobierno fueron políticamente funcionales a las necesidades sistemáticas planteadas por China. Exacto. Exactamente. Sí. Claro, porque lo que les decía... Los cambios estos de gobierno para estos dos países, como que anillo al dedo le vino esto, ¿no? O sea, China fue como un salvavidas grande, ¿no? O sea, es un poco eso, Andrés. Fue como... A mí me gusta todo pasarlo al fútbol, porque la verdad que es la mejor forma de entenderlo todo. Perfecto, en la vida, ¿no? Perfecto. Es como lo que pasó en Argentina hace muy poco, que estaban todos fundidos y apareció alguien con la idea de una Superliga. Entonces es como encontrar una opción distinta. Claro. O sea, es como en vez de ir a pedirle plata a un banco, un día aparezca un almacén que dé crédito. Entonces decís, apa, mirá, hay alguien distinto que me pide cosas distintas, claro, requisitos distintos, y que yo, la verdad, no soy muy amigo de los bancos. Me gusta, claro, más lo comunitario, los almacenes. Claro. ¿Por qué nos unimos todos y hacemos un BRICS, por ejemplo, a nivel internacional de los países emergentes, como India, Rusia, y nos juntamos y desafiamos el poder internacional? Esto no cambió nada. Esto sí, todo igual. Pero sí, bueno, por lo menos está la intención de hacerlo. Eso sí, es importante. Y ese salvataje, porque leí una parte, no lo terminé de leer todo, el trabajo, pero ¿en qué benefició y en qué no benefició tanto a la Argentina como a Brasil ese negocio? Porque vos tocás esa parte, porque hay una parte en la que también se habla, o lo entendí mal lo que leí, corregime, como que también se pierden puestos de trabajo en cierto aspecto, en algunos sectores, ¿no? Claro. Bien, ¿en qué benefició? Primero, benefició porque algunos países, particularmente Argentina, con cierto enfrentamiento con los organismos de crédito internacionales, que ya los conocemos todos. Sí. Los fondos WIT. No, en realidad... sí, el Fondo el Monetario. El Fondo Mundial. El Fondo Monetario. Perdón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Ahí va. Esos tradicionales prestamistas, Argentina, bueno, tuvo una posición muy desafiante. Primero haciendo los deberes muy bien. Sí. Digamos, en el buen sentido, pagando la deuda. Sí. Y ahora, casualmente, el nuevo gobierno incrementó la deuda. Claro. Al cancelar la deuda con el Fondo Monetario, Argentina se libró de seguir pagando cosas que iban a aumentar en mora. Como todos, si tenemos una deuda, lógico, aumenta. Lógico. Eso lo hizo bien. El problema es que ya tiene una posición desafiante y que no era del gusto, claramente, de los países dominantes. Y benefició en la medida en que encontraron capitales que tenían intenciones de invertir en la región. Pero principalmente lo que benefició fue a los productores sojeros. La verdad es esa. A los productores sojeros. Y además... ¿Los benefició? Sí, los benefició claramente. De hecho, ahora hace poco salió una nota de que bajó... Sí, sí. Bajó la cantidad de hectáreas de soja, pero en realidad sigue siendo inmensa. Sí, sí. Y en Argentina ni que hablar. No sé si recuerdan una vez que Colonia, San José, Soriano y tal vez Montevideo en parte, llegó una nube de humo y era porque estaban quemando, limpiando el terreno para plantar soja en Argentina. Estamos de acuerdo. Imagínense lo grande que estaban quemando, ¿no? La cantidad de hectáreas. Sí, sí. Fueron los sojeros, porque subió el precio de los commodities, particularmente de soja, algo de carne, subió también los minerales, el petróleo, subió todo. Entonces, bien, claro, hizo que cada pedacito de tierra valga mucho más que antes. Claro. Entonces, de ahí sale el problema argentino de las retenciones al agro. No sé si estamos de acuerdo, sí, sí, cómo no. Porque claro, era... Claro, era tan el negocio que el gobierno también dijo, de acá puedo manotear. Exacto, exacto. Y de hecho, era una buena opción, porque realmente eran ganancias exorbitantes para el poco trabajo que se generaba, porque la verdad es tirar la semilla, que la semilla por lo general ya está estudiada y comprada para que nazca de determinada manera, casi sin importar las condiciones climáticas. Esto quien sabe más me mataría por lo que digo, pero en general es así, con la soja. Uh-huh. Entonces era ganar o ganar, yo tiro eso, después paso una máquina, lo levanto, lo llevo a un puerto que además es como el Nueva Palmira, que es una zona, sí, libre comercio, sí, sí, es decir, no pago impuestos, y se lleva, se va. ¿Cuántas personas trabajaron en ese proceso productivo? Es decir, ¿es productivo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Esas personas se beneficiaron. En el caso del gobierno argentino quiso, digamos, salvar un porcentaje de esas ganancias. Claro. Lo cual en mi caso, si me preguntan a mí, sin importar qué color político uno pueda simpatizar, creo que estuvo bien. Creo que tú crees que, o sea, en la acá lo que pasa es que enseguida la gente, ¿sabés lo que va a asociar? Y no me quiero ir del tema, pero lo tengo que poner arriba de la mesa. Sí. Cuando tú decís fue acertado el tema de la retención, enseguida a alguno le va a caer alguna ficha rara. Pero el, sí, problema es que hay cosas que a veces le hacen bien a un país, pero desgraciadamente los políticos después roban por otro lado y entonces como que empastan todo. Totalmente. Anoche con el doctor Nelson Castro estuvo Kicillof. Sí. Y es el grave problema que tienen, o sea, ¿cómo le haces entender a la gente que era bueno el tema de la retención porque no generaba nada, ¿verdad? Y había gente que se la llevaba toda, de todos, exacto, los colores, y el gobierno la miraba, ¿verdad? Y perdón. Sí. Y a su vez le tenés que hacer entender los bolsos que aparecieron, ¿viste? Con millones. No, y entonces, ahí es donde se cae a veces algunas cosas. No quiere decir que todo haya estado bien tampoco, digo, es una punta que quise tocar de la charla nada más, ¿no? No, totalmente. Pero está bueno lo que planteás, o sea, en la medida que al final se la llevaban toda y no producían, no generaban nada para el país. Que esa es la parte productiva de la que tú hablás. Exacto, no generan valor agregado, que valor es lo que agregado. El desarrollado busca siempre, ¿no? Claro. Igual, a ver, una cosa es las retenciones, que no me da la política, vamos a hablar en forma teórica. Claro. Cuando un país está vendiendo algo muy caro y tiene las condiciones naturales para hacerlo mejor, como Uruguay o Argentina o el sur de Brasil, y exporta muchísimo y gana, sí, muchísimo, a mí no me parece mal que el Estado intervenga con una retención. ¿Para qué? El tema es para qué lo usan. Ah, después, claro, ¿no? Claro. Si es para regalar la plata, claro, actos de corrupción. Claro, o, por, claro, ejemplo, vamos a hablar del caso de Uruguay, y yo no me quiero montar mucho en la política de acá, pero después eso puede utilizar en un fondo para, en caso de que hayan sequías, o en caso de para trabajar los caminos rurales. Claro. O sea, claro, es un proceso que el Estado se tiene que encargar, porque los privados, por lo general, no observan esas cuestiones. Estamos, además, de acuerdo. No están para eso. Estamos de acuerdo. Ahora, los casos de corrupción es otro tema, y es una cuestión de que no hay nadie que pueda tirar la piedra sin tener la mano sucia. Sí, sí. Eso sí es político. Sí. Para los cristianos, como cuando dijo el flaco, el barba, dijo que tire la primera piedra el que esté libre de culpa, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Algunos se comió un gusano. Sí. Algunos se comió un gusanito, sí. Claro. No te quepa la menor duda. Sí. Ahora, ¿quiénes se vieron perjudicados? En el caso, bueno, para centrarme y no irme de tema, en el caso, sí, de Argentina, algunos productores industriales dijeron, bueno, pero pará, están entrando muchos productos manufacturados que compiten directamente con los nuestros y están siendo más baratos. Entonces, evidentemente, ven coartada su capacidad de vender en el mercado local. Claro. Es decir, como todo, lo de siempre, lo mismo que pasa con los tratados de libre comercio. La población local, ante estos monstruos, como son, no tienen mucho que hacer, tienen todas para perder, porque las economías de escala, que es esto de yo produzco para un mercado de 2 millones, de 3 millones de personas, claro, y ellos producen para un mercado de 1.200, 1.300 millones de personas. Entonces, evidentemente tienen más capacidad de competir. Lógico, totalmente. Ahora bien, lo que generó esto como conclusión, más allá del eje argentino-brasilero, es el deterioro de los términos de intercambio, o dicho de otra manera, a ver, un aumento de la dependencia de los países sudamericanos para con un solo vendedor. Con China. Un solo comprador y vendedor. Quedaron atrapados con uno solo. Exacto. Y esto se mide simplemente, si vos analizás la cantidad de cosas que se exportan en el país y ves que, yo lo tenía en una gráfica en un trabajo que publicé acá en la facultad, vos mirás y tenés un 85% de las cosas que exportás son productos primarios, particularmente carne, soja, pasta de celulosa y no sé qué más, no estás vendiendo ropa, no estás vendiendo software. Sí, claro. Estás hablando de cosas que dan poco trabajo. Alguno dirá, sí, pero mucho trabajo indirecto. Sí, puede ser, pero es poca plata. Claro. Y en cambio ellos te venden todo todos productos con valor agregado. Claro. De alta tecnología. Estamos hablando de LCDs, estamos hablando de telefonía celular, estamos hablando de computadoras. Sí, sí. Y toda la gama tecnológica. Uh-huh. Entonces, lo que yo digo, y esto lo escribí en otro artículo que salió en una revista acá, monté en la revista Lento de la Diaria, hace poco. Sí. Esto aumenta, de alguna forma, la dependencia que se hablaba a mediados del siglo, en que cuando uno busca el desarrollo tiene que diversificar tanto a la cantidad de países que le exporta las cosas como la cantidad de cosas que exporta, es decir, que sean algunas materias primas, otras como el agregado y así. Claro, abrir más el abanico. Exacto, porque donde tengo una crisis China, porque China sigue creciendo menos, y aún mira cómo estamos, ahora empezamos a sufrir eso. Sí. Imaginemos que China decrece, que entra en recesión. Sí. Y empiezan a no comprarle a nadie, acá no hacemos el harakiri. No hacemos el harakiri, literalmente. Total. Esto es algo que yo admito, que soy bastante crítico con el gobierno, pero tampoco puedo hacer mucho el gobierno. El gobierno no puede poner una retención a la exportación para que no exporten más a China. Porque al fin y al cabo, bueno, que vendan, mejor, ¿no? Sí. El tema es intentar abrir nuevos mercados. Y el problema que yo menciono, particularmente en ese artículo que tú mencionaste al principio, es que esto de alguna forma está generando incentivos a la primarización de la economía. A ver. Claro. Lo que se expliquémosle a la gente esto de la primarización. Ahí va. Vean. Esto está generando incentivos de que vos no te preocupes por avanzar tecnológicamente porque vendés mucha soja. Claro. Te lo voy a hacer más sencillo. Sí, si yo tiro cuatro vacas y después las faeno, sí, y lo exporto bien, ¿para qué quiero aprender a hacer computadoras? Claro. Si después la compro a computadora con la plata de las vacas. Claro. Es lo mismo. Claro. Esto se le llama enfermedad holandesa, por lo general. Porque Holanda, cuando descubre petróleo, yacimientos gigantes, todo el capital se volcó a la producción de petróleo y no a la innovación tecnológica. Claro. Entonces, en la medida en que vos tenés materias primas, sos muy rico en materias primas, como Venezuela, Bueno, ahí tenés mucho cuidado. Ahí tendrías la gran posibilidad de ese dinero, justamente para desarrollo. Exacto, como hizo Noruega. Claro. Exacto. Claro. El tema es que hay que tener la capacidad futuro. Ahora, ¿falta tanta cabeza en tantos lados como para que nadie vea esos desarrollos? Digo, es una cosa increíble, ¿no? Sí, o entramos, o el ser humano ya es, ya no te quiero meter en temas que no, pero o el ser humano nació para ser cómodo nada más. O sea, hasta acá sí, muy con esto ya estoy, ya bárbaro, ¿viste? Entonces, ¿para qué? Como tú decías, agarro las vacas, las faeno, las vendo, y voy a andar haciendo otra cosa, ¿verdad? Claro. Y ahora se está vendiendo ganado en pie, de ya unos años. Sí. Ya ni eso. Un desastre, porque se ha llegado, en este programa lo tocamos hace ya unos cuantos años atrás, cuando Mujica, en el gobierno de Mujica, que no se podían colocar ganado, que no se vendía, lo terminó vendiendo en pie. Y lo más triste de todo, que se hablaba alguien que conoce el tema, acá en la radio, él justamente planteaba, estamos vendiendo hasta la genética. Claro. Ahora, si vos vendés la genética, mañana yo la tengo, genética, que te compro nada. O sea, estoy matando la gallina a los huevos de oro. O sea, se llegó a eso. Ahora, hubo un fanatismo tan grande, ¿verdad?, dentro de la gente que tenía simpatía con el gobierno y con el presidente, que no se daban cuenta del harakiri en el que estábamos entrando también. O sea, yo te estoy regalando, toma, llévate esto y hacelo vos. Fue eso, en definitiva, ¿no? O sea, vender. Sí, obvio. Nosotros tenemos una oportunidad que es desarrollarnos en base a algo. Casualmente en los últimos años eso se vendía bien. Sí. El tema es qué hacer con eso. Igual, claro, permitime responder, aportar a lo que estabas mencionando, esta charla teórica, política. Yo creo que para empezar el humano es egoísta. Para eso tenemos que colectivamente trazar proyectos a futuro. Como cualquier proyecto familia incluso, ¿no? Uno dice, bueno, estamos de acuerdo, vamos a trabajar. Es que el país es una gran familia. Totalmente. O sea, es eso en definitiva. Totalmente. Bien. Entonces, nosotros en la medida en que somos egoístas, bueno, tenemos que luchar contra nuestro propio egoísmo. Y después son las propias ventajas que el mercado te ofrece. Si vos, si vos, además de que somos idiosincráticamente vagos, porque es la verdad, es la realidad. Yo no también soy uruguayo, o sea, me incluyo en eso. Todos tenemos un grado de vagancia que vos en otras sociedades no lo ves. Esto obviamente hay que separar. En algunas sociedades que son extremadamente competitivas, por ejemplo la coreana o la japonesa, sí, esto no es bueno. Claro. Hay altos índices de suicidio, hay altos índices de estrés. ¿Se entiende? Una claro. cosa te da una cosa y otra te da otra. Claro. O sea, nosotros somos más tranquilos, todo el mundo valora nuestra paz sí. interior y bla, bla. Pero por otro lado también somos bastante perezosos. Eso claro. es cierto. Sí, sí. Y por otro lado hay otro problema fundamental. Ahora vamos a terminar de tan perezosos, vamos a terminar suicidándonos, porque los sí. perezosos no va, me explico, o sea, lo que sí. otros tienen de estrés y pasa eso, nosotros al revés, cuando empecemos, ¿qué pasa acá? Y no tengo esto y no tengo aquello, empezamos con el suicidio también, que ya tiene sí. un alto nivel de suicidio. Sí. Eso no es más, sobre más todo con mundo. Sobre todo con jóvenes, increíblemente, que encuentran que no andan por dónde voy, por qué carril me meto, ¿no? Para transitar, porque no encuentran, esa es la realidad. Nosotros vivimos en un departamento que las estadísticas son espantosas. Esto sí. está envejecido, los jóvenes se van todo, o sea, está parado. Hay un alto nivel de suicidio, justamente lo que hablábamos recién. Bueno, acá se produce, es altísimo sí. el nivel de suicidio. Y acá los políticos, los gobernantes le quieren vender espejitos de colores a la gente, ¿no? En la medida que dicen que esto está bárbaro y salen a la prensa capitalina, van de acá para allá, dicen 30 millones, 20 millones, mentira, no hacen nada. Uh-huh. Esto está, es un desastre, esto es un barco a la deriva, un barco fundido, eso es lo que sí, es igual, esto. Yo igual ahí... ¿Sabés lo que veo a veces de la sociedad? Y hago un parate y disculpa y después volvemos al tema. Sí. Nosotros pusimos un ejemplo que me lo dio un amigo, la otra vuelta, el Pepe Mancilla, capaz que lo has visto por el tema de ciclismo y todo eso. No. Bueno, él decía algo, dice, a veces esto es como el Titanic, ¿viste? Se partió al medio y los músicos siguen tocando, ¿viste? En la película, y la sociedad es el músico, ¿viste? Siguen tocando y el barco está partido en el medio y hundiéndose. Sí, igual... ¿Viste? Y ahí es cuando decimos, y yo estoy en la mía, como si el barco no se le va a terminar de hundir a él. Si no es a él, será a sus hijos, y si no son a sus hijos, serán a sus nietos, pero se le va a terminar de hundir en la medida. Y todo tiene un porqué. El de esta charla es muy importante lo que estamos hablando, me parece, Andrés, no por lo de uno, sino lo que vos estás exponiendo. Estás yendo al meollo de la historia. Hoy podemos tener un facilismo, ¿verdad? A mí me va bien, que se joda, y aquí está complicado, pero a vos también te va a pasar. Sí, totalmente. Esto es el derrame en esencia. Claro. Todo llega. Totalmente. Igual hay dos puntos importantes. Primero, yo no estoy absolutamente de acuerdo con que el banco esté quebrado. Yo creo que hay oportunidades que antes no habían. Y creo que eso ha cambiado mucho el país en los últimos años, en que se ha diversificado la cantidad de países a los cuales se les vende cosas. El problema es que, si bien hubo un aumento en la exportación de software, por ejemplo, no ha sido tan grande que compensara. Claro. Pero el problema es que el precio internacional de los commodities, que la mayoría de las cosas que exportamos son commodities, no ha favorecido eso, porque fueron tan altos que incentivaron a no hacerlo. Claro. Y déjame mencionar esto que es muy importante y se trabaja a nivel latinoamericano. El problema que tenemos como sociedades latinoamericanas es que tenemos aversión al riesgo. Los empresarios, la clase encargada de capitalizar las ganancias y trasladarlas a futuras empresas, a futuras industrias, no se anima a invertir. No se anima. ¿Y de por hecho, qué crees que es eso, Andrés? Te estoy haciendo la pregunta del millón. Porque somos miedosos. ¿Por qué? La verdad qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué? Somos miedosos, no miedo. Sé. Es algo de psicología colectiva. ¿Vos crees que es miedo? Sí, sin duda. Es solo miedo. Sin duda. Y mirá, te digo una cosa. Yo vivo en Argentina. Yo voy y vengo todo el tiempo. Y estoy bastante en Argentina. Incluso en Argentina somos mucho más arriesgados que nosotros. Sí. Vos ves que viene... Incluso no tiene que ver con los argentinos. Tiene que ver con la sociedad o esa... O capaz que es Buenos Aires, no sé, que vos ves un peruano que llega y se pone a laburar, va a comprar al mercado central verdura y la pone a vender en la esquina. Y le va bien. El que no trabaja porque no quiere. Esa es una frase horrible, pero es así. Le puede ir mejor o peor, capaz que el día de mañana le va mal, eso es cierto. Uh-huh. Pero el trabajo está ahí una vuelta a la esquina con la voluntad de hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Porque se animan. Y vos ves empresarios que son muy exitosos. También hay obviamente mucha corrupción y mucho lavado de dinero. Ni que hablar. Eso es otro tema. Pero vos ves que hay otra predisposición a innovar, a estar todo el tiempo cambiando. Totalmente. Acá nos va bien en algo y le damos hasta que aburra. Sí. Exprimimos las naranjas hasta que quede seca. Sí. Yo ayer hablaba con un amigo que tenemos una petite productora, y entonces hablábamos de lo que es también a veces el Uruguay, en la medida que dice, oh, van a hacer internet, y resulta que los comerciales son los mismos que ponen en televisión, y el que mira internet no es el mismo público que generalmente está mirando televisión. Sí. Por lo tanto, hasta los comerciales hay que adaptarlos, y hay una casta, viste, dentro del mundo que nosotros dominamos, que es el mundo del marketing, la publicidad. Sí. Entonces, que son inamovibles, ¿viste? Y están con ese cuadradito y tienen parte de lo que vos estás diciendo, tienen miedo de arriesgar. No, me quedo con esto. No intento innovar. Ahora el mundo pasa por ahí, los gurises ya no miran televisión. Te digo más, hay lugares en donde hoy por hoy se está apretando, que ayer conversábamos con mi amigo, justamente eso. Esto de pagar el cable a veces es al pedo. Sí, porque sí, cuando, vos estás pagando el cable todos los días, ¿verdad? Y resulta que no lo mirás. ¿No? ¿Me explico? Entonces, ¿qué se está haciendo? Que lo está haciendo hasta la propia DirecTV a la carta. Lo voy a usar, lo garpo. Sí. No lo uso, no lo garpo. Sí, está haciendo esto de... Y acá estamos todavía con los sistemas, compramos un cable. ¿Cuántas películas? No, si voy acá y saco la película. O la miro por internet. Lo gurice, mi hija, acaba de cumplir en la pasada jornada 5 años. Agarra el celular, lo hace chiquitito, como carozo lo deja. Sí, sí. Le agarra el celular a la madre y se mira todas las películas y sabe cómo cambiar. Y sabe como no escribe porque tiene 5 años, ¿qué hace? Se dio cuenta que el doctor Google, ahora le decís, quiero ver la película de... Le habla a Google. Sí. Y le pone la película. 5 años tiene. Sí, es increíble. Es increíble. Entonces, hay gente que, volvemos a lo mismo, le da miedo el paso, ese miedo a invertir, nos vamos quedando en un montón de cosas. Mirá, yo te digo, porque una cosa es compararse, porque capaz que alguno piensa, que está escuchando, dice, bueno, pero en realidad él me está comparando peras con boniato. Y en realidad puede ser. El tema es que si vamos a la comparación con países similares, notamos los mismos problemas. Claro. Es decir, países que avanzaron a pesar de ser intensivos en materias primas. Claro. Particularmente el ganado. Claro. Y ves Nueva Zelanda. Nueva Zelanda pasó de tener una productividad similar a la de Uruguay a tener el triple de productividad por hectárea. El triple. Claro. Entonces, es altamente más competitivo que Uruguay. Ya no hablamos del dólar y eso, que yo tampoco lo manejo mucho. No hablamos de la competitividad del dólar, si somos competitivos, si baja el dólar o sube. Acá estamos hablando de algo sencillo, producís más en el mismo territorio. Claro. Lo que tiene Uruguay, esto hay que resaltarlo, es la trazabilidad. Eso es algo que es bastante importante y que se valora. Y eso, porque no vamos a hablar todo malo, hay cosas buenas también. Estamos de acuerdo. Y la trazabilidad ha sido algo muy importante que Uruguay vende casi como una marca registrada. Eso está muy bien, tampoco lo conozco, digamos, en esencia, pero en general te puedo decir que es algo que se valora, que se menciona bastante. Sí. Por otro lado, los perdedores han sido las industrias, claramente. Uh-huh. y los perdedores fuimos todos por la oportunidad que se deja pasar, ¿no? Claro. En la medida en que nosotros seguimos en el mismo camino agroexportador y no avanzamos a un desarrollo mayor como lo que te mencionaba, estos países como Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Uruguay y Brasil siguen en la misma que antes, tal vez con algunos sectores más ricos que antes. Sí. Así que yo creo que la moraleja es esa. A vos encontrás a alguien que te pueda dar una mano en un momento difícil, el problema es cuánto aprovechás. Por eso, yo en este artículo que te mencionaba de la revista Lento, de la diaria que publiqué el mes pasado, yo termino diciendo, el problema no es si China sí o China no. El problema es cómo... ¿Qué quiere uno de ellos? Claro. No culpemos a los demás. Estamos de acuerdo. O sea, ellos tendrán sus intereses. Y nosotros tenemos que tener los nuestros. Exactamente. Y ver hasta dónde nos sirve hacer negocio. con sí, ellos. No, yo siempre hablo de la matriz. Yo lo que veo que, capaz que no es el tema para pa meterlo ahora, ¿no? Pero siento que Uruguay no tiene una matriz. No hemos encontrado la matriz. Es como lo que hablo departamentalmente. Esto no tiene matriz. Esto es un barco. Yo les empecé a poner hoy a la mañana el ejemplo. Cuando éramos gurises y llovía, hacíamos el barquito de papel, ¿verdad? Sí. Y nos arrimábamos al cordón de la vereda y lo poníamos. El barco podía pegarse a los 10 centímetros, a los 5 centímetros. A veces caminaba hasta la esquina. Sí. Ahora, ¿en la esquina qué pasaba? Capaz que la corriente era tan fuerte y seguía por el otro cordón. Pero a veces era tal el lago que había en la esquina que se empantanaba ahí. O sea, era un barco que lo poníamos ahí, no sabíamos para dónde iba, pero no sabíamos para dónde. Bueno, yo siento que es esto hoy por hoy en el Uruguay. Claro que entiendo que es un gran país y que tenemos toda la potencialidad. Ahora siento de que se juega mucho más con la politiquería, a ver quién gana el votito, y entramos en esa cómoda y en un montón de cosas que hacen que no tengamos esa matriz. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Vos tocaste el software. Acá Ramiro, desde que ha empezado a venir a este programa, lo ha marcado. Y ha marcado. El otro día lo subí a la azotea de mi casa. Vivo en el edificio más alto que hay en la ciudad de Minas. Sí. ¿Verdad? Y lo llevo a la azotea. Ya es como tener la ciudad a mis pies. Sí. La verdad. Y entonces dice, galpones, papo, allá, galpones, todo el mundo produciendo software. Y uno lo escucha y uno dice, este pibe está volado, ¿viste? Pero no es estar volado. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, tenemos que encontrar verdaderamente por dónde va el país. Sí. Y hasta no permitir, 400 escribanos más, 500 abogados más, 800... Para. No se trata de decirle a la gente lo que tiene que estudiar, pero vamos a diversificar, vamos a hacerle entender en caja. Y si no es esto, ¿qué puede ser? O sea, digo, saquemos un país para adelante desde otro ángulo. Sí, sí, sí. Y no se puede salir adelante desde ese punto de vista si no hay un acuerdo interpartidario. Eso es clarísimo. Estamos de acuerdo. Nadie puede venir a imponer nada acá. Por más que sea el Frente Amplio quien hoy tiene mayoría, no va por ahí. Va por la certeza de que después venga una oposición en caso de que sea de claro, hoy, ¿no? Un proyecto país. Exacto, una oposición responsable y viceversa. ¿A quién le toca? Andrés. Bueno, mira, Andrés, vos sabés que yo arranqué por acá. ¿Te acordás que juntos dijimos que íbamos? Claro. No sé, esto seguilo vos. Claro. ¿Verdad? Pero esto lo arranqué yo, lo paro yo. Porque venís vos, lo cortás. No, esto no lo quiero, lo tiro. Y arranco de nuevo. Bueno, y esto es un tema, y es otro tema más para un día charlarlo, porque me parece que sos una persona que podemos hablar de muchos temas. Bueno, es lo que ha pasado con la educación, Andrés. O sea, viene uno, viene el otro, viene acá, y así, hemos perdido una década acá. Una década. ¿Me explico? Y entonces que por esto, por aquello, y no es una cuestión de dinero, va más arriba, está bien el dinero, y el jornal de los trabajadores, de los docentes, de la gente de la educación, me parece correcto, hasta ahí vamos bárbaro. Bien, pero ¿qué solucionamos? ¿Es solo con plata que se soluciona? ¿Qué matriz educativa estamos planteando? Sí, yo creo que lo que se ha perdido particularmente en los últimos años, que el primer gobierno del Frente Amplio sí lo tenía presente. Y esto ya hablando de todo un poco, ¿no? Sí. Me deslindo de China. Sí. Sí. Más de política. Creo que... Como politólogo que sos también. Claro, exactamente. Bien. Creo que debería darle un poquito más de voz a quienes saben de los temas. Claro. Independientemente de qué partido sean. Claro. Y que ni siquiera tengan que venir de los partidos. Porque yo conozco gente muy capaz que tal vez tenga muy buenas ideas y nunca jamás se le da una oportunidad. Claro. Entonces, bueno, claro, estamos que este carrito es tuyo, que este carrito es tuyo, claro. Que este es el otro. Y la gente que sabe no la ve, porque no está para eso, está justamente estudiando claro. Esas cosas. Sin entrar en la politiquería, pero digo, si una ministra sale a decir que uno de los que hablaba del ADN estaba ahí porque el hijo se lo recomendó, estamos en el horno, o sea, ya no queda más nada, ¿no? O sea, igual casualmente en ese caso era un tipo que sabía mucho. No, está muy perfecto, pero te quiero decir, sí, pero como lo subieron, lo bajaron. Sí, o sea, total. O sea, si estás conmigo, sos un genio. Ahora, si no estás conmigo, sos espantoso, ¿no? Exacto. Sí, Ramiro, sí. No, bueno, Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Ramiro. Impecable. Yo tuve el gusto de ser alumno de Andrés en la facultad en la materia de seminario multidisciplinario. Tiene la misma edad que yo y fue mi profesor. Un capo, la verdad que un capo. Bueno, no, quería decir que se había Se había producido otro de estas improntas. ¿Lo escuchás bien, Andrés, no? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Se produjo otra de las improntas esta de la ministra recientemente, que fue la destitución del tercero del Ministerio de Educación y Cultura, Jorge Papadopoulos, doctor en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh. Uh-huh. Y uno leía las razones por las cuales lo había expulsado y no entiende, porque el hombre había instaurado no puramente un modelo de gestión basado en resultados, pero intentó incurrir en ese camino, no dar plata si no se veían los hitos cumplidos o claro, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se gestionó una movida interna por parte de algunos sindicalistas y ¿cómo es que se dice? Y corporativismo, ¿no? Actitudes corporativistas que terminaron en presionar a la ministra para que lo expulsara, porque el hombre vino a poner orden y ese orden no fue bien recibido. Claro. Es como dice Maquiavelo, ¿no? Uno se gana enemigos tanto por hacer el bien como por hacer el mal. Sí, totalmente. Sí. Andrés, no te voy a robar más tiempo. Verdaderamente ha sido un placer conversar contigo. Nos has enriquecido el programa de hoy y espero que no sea la primera y la última. A ver si te... No, a ver, viste la cancha Waston allá te estamos metiendo la pesada y pico. No, queremos tenerte más seguido, marcás el tema y acá venimos y te seguimos atrás. Nosotros somos los músicos, vos sos, viste que esto es así. Nunca el cantante debe seguir al músico, sino el músico es el que sigue al cantante. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar afinar para que vos puedas cantar tranquilo. No, les agradezco mucho a ustedes, porque yo creo que justamente ayer hablaba con un par de profesores que es importante que la gente de todo el país empiece a sentirse con capacidad de opinión en temas que a veces son ajenos o vistos como para gente que está por encima de los demás, y que no es así. Claro. Uno lo vive en el día a día. Las cosas que estamos hablando hoy repercuten en el día a día en la persona en la esquina de Minas, o en la esquina de Florida, o en la esquina de Salto. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Y yo eso lo agradezco mucho, porque además para eso está la Universidad de la República. Perfecto. Te digo ya que esto que estamos conversando esta mañana ya sube a nuestro blog. Perfecto. O sea que sobre la 1 de la tarde esta charla que estamos manteniendo sube al blog, como ha subido la de Pareja, Parejo. Carlos Pareja, perdón. Politólogo Carlos Pareja. Como la de Adriana Marrero, la de José Tichichián. Uh-huh. Esta también va a ir para arriba para que la gente pueda volverla a escuchar más tranquilo, y aquellos que no, que la tengan la posibilidad también de escucharla. Porque dijiste cosas muy importantes y algunos pueden darse cuenta de por qué pasan las cosas que pasan, porque no es cuestión de decirle a la gente, mira, vamos a poner la silla acá, pero ¿y por qué estás poniendo la silla acá? Bueno, esta es la parte que me parece que en la medida que a la gente se le explique, la gente va a poder tener discernimiento. Exactamente. ¿Verdad? Y a eso es lo que hay que apostar. Exactamente. Que después tome la decisión y la opinión, claro, que quieran, pero claro, que tenga la información. Claro. Me parece que es un poco eso. Mira, yo ayer escuchaba un político departamental, un desastre, ¿viste? Un desastre lo que escuché. Lo acaban de echar, porque esa fue la palabra. Lo echaron. Al secretario lo tiraron para afuera. Le pegó un boleo, lo tiraron. Más allá de que hay que salir a decir que el tipo se fue. Pero lo echaron. En definitiva fue un despido técnico lo que le hicieron. Sí. Sin embargo, el tipo ayer salió a hablar por acá, a decir que se queden tranquilos igual este ejecutivo departamental, porque ellos le van a votar los 8 ediles de ellos, o no sé los cuantos, le van a votar la rendición de cuenta. O sea, como si los macacos que van ahí adentro, ¿viste? Viene y le dice, tirate al piso, anda ahí. Bueno, es esto de lo que estamos hablando. Sí. Es esto de lo que estamos hablando cuando decimos que con esto la gente puede tener discernimiento. ¿Verdad? Total. Me parece que es eso, porque fíjese que un 4 de copa de esto, sale a decir, nosotros le vamos a dar la rendición, pero pará un poquito, que vos manejalo al resto, que son unos morigotes, que para salir a decir como que los pongo acá y los saco allá. 4 de copa, sí, pero regalado totalmente, ¿no? Sí, Andrés, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Un placer, verdaderamente. Igualmente. Nos mantenemos en contacto. Dale, impecable, impecable. Ok, sé que estamos detrás de un proyecto con Ramiro y sé que también te vamos a tener, ¿no? Sí, siempre para dar una mano, ¿no? ¿Viste cómo es? Perfecto. Te mando un abrazo, Andrés. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Que pase muy bien, Andrés. Un saludo, ¿eh? Hasta luego. Buena jornada. Hasta luego.